estamos llevando adelante por FM Mestiza 101.7 y que luego es reproducido en todas las redes sociales, replicado en su página, donde, bueno, tenemos la visita de ahora precandidatos hasta las PASO. En este caso, hoy nos acompaña Cristian Castillo, quien es precandidato a gobernador del Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿verdad? Así es, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, ya que al FIT que veníamos conformando desde 2011 entre el PTS, el partido que yo integro, junto a Nicolás del Caño, Miriam Bregman, el PO e Izquierda Socialista, se han sumado compañías de otras fuerzas de izquierda, como el MST, Poder Popular, el PSTU, y hemos conformado el bloque más amplio de la izquierda del 83 a esta fecha, ¿no? La casi totalidad en una lista común, que lleva como candidato a la fórmula presidencial a Nicolás del Caño y Romina del Pla, me toca la gobernación, Néstor Pitrola como primer diputado en la provincia de Buenos Aires, primer diputado nacional, y en las distintas secciones electorales algunos referentes importantes como el Pollo Sobrero, Vilma Ripoll, y acá en la ciudad de Junín, a la compañera Laura Bataglino como candidata a intendente, y como diputada de la cuarta sección electoral a Fernando Urcola. Bien, un poco están recorriendo Junín, están tomando contacto, como decíamos, con los precandidatos, con la gente del frente aquí en Junín, básicamente. Bueno, ¿qué panorama se observan, llevan de aquí? ¿Y cómo es esto que sirva para la elaboración de una plataforma del frente, ¿no? En lo que hace a lo nivel provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, venimos de hacer una reunión con los precandidatos acá, simpatizantes, amigos del FIT Unidad en la ciudad, y conversando uno puede ver puntos comunes con lo que pasa en toda la provincia. Hubo cierres de fábricas, despidos, suspensiones, la caída del poder de compra del salario, los tarifazos del gas y de la luz que no se pueden pagar, y algunas peculiaridades como creo que de toda la región, como es el arsénico en el agua potable, ¿no? Que es un punto que se mencionaba sensiblemente, por lo menos, y la falta de acceso a la vivienda, ¿no? Otro tema crucial en la provincia de Buenos Aires, donde hay 1.5 millones de familias que están en emergencia habitacional, viviendo en las condiciones más precarias. Y justamente nuestro programa intenta dar satisfacción a esos reclamos del pueblo trabajador, y no que toda la economía se ordene para pagar una deuda, desde nuestro punto de vista, ilegal, fraudulenta y usuraria, que es a lo que nos quiere condenar el gobierno y gran parte también de la oposición. Nosotros decimos que con el FMI y su pacto de coloniaje no hay futuro para la Argentina, y no hay futuro, obviamente, para la provincia de Buenos Aires. Básicamente, ¿cuáles son las propuestas, el programa de base, de ideas que tienen ustedes allá de con estos problemas puntuales que detallaba Cristian? Pero también, bueno, ¿cómo encarar un gobierno de la provincia de Buenos Aires en el caso de que, bueno, primero superen las PASO, luego las generales de octubre, ¿no? Mira, lo primero que hay que hacer es recomponer el poder de compra de salario y jubilaciones, ¿no? Esto ha caído brutalmente contra la inflación, las bajas tarifas y la reforma jubilatoria que llevó adelante el gobierno con el voto de una parte de la oposición en el Congreso, pese al rechazo generalizado de la población. Entonces ahí hay que poner un primer eje. Nuestro planteo es que el mínimo tiene que llevar, el salario mínimo tiene que llevar al cubrir el costo de la canasta familiar. Hay que prohibir los despidos y repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Segundo punto, primer trabajo, salario, la anulación de los tarifazos y la vuelta atrás de la página de las privatizaciones en las empresas de servicio, que han sido un desfalco desde el momento mismo en que se hicieron, empresas que después recibieron subsidios millonarios bajo el ciclo kirchnerista y que ahora nos han pegado tarifazos del 2.000 al 3.900%, brindando un servicio que, bueno, llegó al apagón nacional y en muchas localidades de la provincia apagones frecuentes. La Plata, por ejemplo, donde los cortes de luz que duraron más de 5 días para algunos vecinos tenían su contracara en generadores que iban a los country y no a satisfacer la necesidad de los vecinos. Salud y educación pública, otros dos puntos centrales. El presupuesto, el porcentaje del presupuesto de la provincia destinado a estos dos partidos no ha hecho sino caer desde el 2003. Era del 31% del presupuesto provincial en el año 2003, es del 23% en el último presupuesto 2019. Salud, del 5 al 2,5. Bueno, el deterioro que vemos en las escuelas y en los hospitales públicos es el correlato de esto que han votado los distintos gobiernos y los distintos parlamentos que le han dado apoyo. Uno pudo ver esta crisis expresada en particular en lo que fueron los frazadazos, las protestas de estudiantes y docentes frente a las escuelas sin gas, ¿no? Yo escuchaba al presidente decir que se acabó con años de desidia. Bueno, en la educación pública nadie se enteró de que se acabó con la desidia. Tampoco los docentes, que le pagan gran parte de su salario en negro y que el gobierno provincial trató de enfrentar con los padres, ¿no? Transformando a los docentes, que le ponen el cuerpo todos los días a la crisis de la educación pública y a la crisis social, como si fuesen ellos los responsables. Bueno, esto hay que revertirlo, hay que inyectar los fondos necesarios para tener una educación pública de calidad, y lo mismo decimos respecto de la salud pública. Plan de obra pública para construcción de viviendas populares. Insisto, la vivienda digna es un derecho consagrado constitucionalmente y negado sistemáticamente por el Estado y los distintos gobiernos. Esto no puede seguir así, no puede ser que naturalicemos que en el siglo XXI tengamos una parte de la población que está viviendo en chozas, sin acceso a gas, agua potable, a los servicios básicos más elementales. Uno de cada dos pibes está bajo la línea de pobreza en Argentina, y eso no es porque no hay recursos, sino porque los ricos de este país se fugan la plata al exterior, a los paraísos fiscales. Casi un producto bruto interno, o más en realidad, hay de argentinos que han fugado la plata al exterior, entre ellos la familia presidencial y muchos de los presidentes. Bueno, ahí está una de las explicaciones de la decadencia nacional y de que los recursos no alcancen. Pago de deuda, fuga de capitales, saqueo de las privatizadas, saqueo de las petroleras. Yo creo que si uno quiere tratar de entender por qué el país está cada vez peor, y bueno, porque hay muy poquitos que no saquean y se quedan con el grueso de la riqueza social. El problema no está abajo, como quieren hacer creer los liberales, está en una clase dominante que, bueno, que tiene esta práctica de la fuga de capitales como una conducta sistemática, no casual, no arbitraria, no momentánea, y que piensa ordenar todo el país en función de sus ingresos, de su riqueza, y no de satisfacer las necesidades populares. Básicamente, bueno, ¿qué expectativas tiene el Frente de Izquierda a nivel nacional, provincial, en esto que decíamos primero, el escenario de sortear las PASO, ¿no? Sí, nosotros somos una fuerza que venimos en crecimiento, que en este momento tenemos unos 40 legisladores en el terreno entre Nación y las legislaturas provinciales, que en la última elección logramos 2 diputados por la provincia de Buenos Aires, la primera vez que la izquierda llegó a esto, y que se ha consolidado como una fuerza política en el escenario nacional, ¿no? Creo que vamos a estar en condiciones de pasar las primarias y vamos a quedar como una de las pocas fórmulas de cara a octubre. Y sobre todo entablar un diálogo con el votante de que no hacer un balotaje adelantado, es decir, una segunda vuelta presidencial adelantada, que es lo que quieren tanto el oficialismo de Cambiemos como el Frente de Todos. Es decir, dejar como que hay solo 2 opciones y no se puede discutir nada más. Y además que son 2 coaliciones políticas caracterizadas por el mal menor. No es que despierta mucho entusiasmo a ninguno de sus votantes, sino que lo tratan de llevar a su redil bajo la idea del miedo o a lo que está o a lo que estaba antes. Y entonces nosotros estamos tratando de decir, mire, no tiene por qué votar así. Ni en las PASO ni en octubre, donde se vota la presidencia y se votan las legislaturas y el Congreso. Y hay que ver cómo se actúa en el Congreso Nacional y en la legislatura bonaerense bajo el gobierno de Macri Vidal, ¿no? Hoy algunos que se dicen oposición fueron súper oficialistas y votaron todas las leyes. Me refiero al Frente Renovador de Sergio Massa, ¿no? Estuvo hasta el final viendo si iba con una colectora con Vidal y terminó en el Frente de Todos, ¿no? Entonces hay que tener cierta coherencia en la práctica política. Nosotros fuimos opositores consecuentes al gobierno de Macri y no le votamos ninguna ley. Incluso nos opusimos a la ley de financiamiento empresarial de las campañas, que lo consideramos altamente nefasto, no solo porque alteró las reglas de juego ya en el proceso electoral largado, sino porque, bueno, empieza a crear esa relación donde yo te financio la campaña, entonces vos me votas a favor. Imagínense con las empresas que degradan el medio ambiente, o cuando se vote la flexibilización laboral. Si te financian las empresas, vos votás el interés de las empresas, no de los laburantes. Y bueno, nosotros somos una fuerza que nunca se va a financiar con empresarios. En el debate sobre esta ley lo dijo Graciela Camaño, que era presidenta del bloque de Massa en ese entonces, y dijo, salvo los muchachos de atrás, por los diputados del Frente de Izquierda, todos nos bancan las empresas. Bueno, habla a las claras de qué interés social responde. No es el nuestro, nuestras listas están todas pobladas de trabajadoras y trabajadores, de luchadores, esa es la composición de las listas del FIT, acá en Junín y en todo el país. En mi caso soy docente universitario, fui diputado provincial entre el 2013 y 2015, porque rotamos en las bancas, tenemos ese mecanismo en el FIT, cobramos como docentes cuando ocupamos un cargo legislativo, aportamos a fondos de lucha el resto de la dieta, Y acompañamos con nuestra presencia en las movilizaciones los reclamos populares, ¿no? No es simplemente que vamos, ocupamos un lugar en la Cámara, hacemos un discurso y después nos vamos a nuestras casas, no. Estamos presentes en todas las luchas, que creemos que es una obligación y porque sabemos además que acá las cosas se cambian con la movilización popular. Sí, precisamente esto que mencionabas, el tema de rotación de bancas, venía para acá, leía un poco de trayectoria y me llamó la atención este punto, que presentaste la renuncia en 2015 para posibilitar este sistema de rotación de bancas para que accediera Guillermo Kane, en ese caso. Guillermo Kane. Exactamente, que era de... del otro partido, del PO. Yo soy del PTS. Es algo novedoso, me llamó muchísimo la atención porque, bueno, es acostumbrado a esto, ¿no? Bueno, sí, porque en parte damos una señal de que nosotros no nos queremos atornillar en un sillón. O sea, lo nuestro no es el arribismo político. No. Podemos estar en un cargo bajo elección popular, pero no somos parte de la casta política. Nosotros cumplimos, volvemos cada uno a su trabajo. Yo siempre fui docente universitario, terminé los 2 años, estoy trabajando docente universitario. Acaba de rotar en su banca una compañera de diputada nacional nuestra, Natalia González Eligra, que es docente de La Matanza, salió diputada, está trabajando en su escuela en La Ferrer. Raúl Godoy en Neuquén, terminó ahora el mandato a trabajar en Cerámica Sanón, fábrica recuperada por sus laburantes. Ahora va a asumir en la provincia de Buenos Aires Claudio Lecarbonara, conocido como delegado del subte de Buenos Aires. Bueno, y después de cumplir el año y medio que le toca, vuelve a su lugar. O sea, esta es una característica. Nosotros cuestionamos una casta política que está al servicio de la ganancia de los empresarios, que viven como gerentes de grandes empresas, ese es el ingreso que tienen, pasan a vivir en barrios privados, las mejores prepagas, los hijos a las escuelas más caras, de élite, y no tiene nada que ver con cómo vive el pueblo trabajador. Entonces después la mano no les tiembla para votar en contra del pueblo, ellos no están votando en contra de lo que, de dónde se va a atender su hijo, de dónde se va a atender él, sino que tienen su vida resuelta. Y por eso también se cambian de partido tan fácil como de camiseta, porque están defendiendo un lugar de acomodamiento social individual y no un proyecto y un programa político, ¿no? Yo por eso vemos esto que fue, digamos, más obsceno que lo habitual en el cierre de listas, porque no es tan común ver que alguien dice voy con el oficialismo y voy con la principal oposición. Podría ir en línea distinta a la oposición, ¿se entiende? Pero esto era así, ¿dónde me pongo? Y bueno, y después uno los escucha decir estoy debatiendo el proyecto de país. Che, pero hasta ayer estabas con el otro, pará. Me tocó, siendo diputado provincial, te cuento una anécdota, entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 se terminan las sesiones, vuelven 14 diputados de no 22 en la provincia se habían pasado de bloque o habían armado su propio bloque. 14 no 22 es una cifra altísima del panquequismo, ¿no? A tal punto que el presidente de la Cámara decía, quiero que me digan dónde está cada uno porque no sé. Salvo a la izquierda me dice, el resto, ¿dónde está cada uno? Bueno, esto es una costumbre que hemos vivido y que creo que no tiene que ser convalidada con el voto, ¿no? Porque uno puede decir, por ahí un votante de tal idea quiere hacer tal cosa y este termina aliado con uno, che, que decía lo contrario a lo que decías vos. Me ha tocado ver ahora en los municipios que dirige el Frente Renovador, por ejemplo, y el kirchnerismo era oposición, el acuerdo les impuso que va el intendente de Massa y no hay interna. Y los tipos eran súper opositores y ahora tienen que ir con el oficialismo que antes combatían y callarse la boca. Bueno, lo van a votar a Sergio Massa, que está por la mano dura, por la doctrina Chocobar, amigo de Trump, que saludó el golpe en Venezuela. Tienen un problema. Quienes piensan distinto, quienes piensan igual, perfecto. Yo estoy discutiendo quienes piensan muy distinto y terminan votando algo que no es lo que expresan. Y que como no hay un programa, a nosotros nos pueden decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, perfecto. Pero el que está de acuerdo sabe por qué nos vota. No es que le decimos generalidad y después no se sabe qué vamos a votar. El aborto, nosotros lo defendemos, el derecho a la legalización del aborto. No tenemos un celeste, un verde, un celeste para ganar los votos en forma oportunista, no pronunciarnos sobre temas fundamentales de la agenda política. En cambio, otros opinan muy distinto que esos candidatos y los votan igual. Bueno, entonces nuestra lógica es discutir. Mire, si siempre vas a votar el mal menor, olvídate, esto va a seguir empeorando. Como mal menor se votó a De la Rúa contra Menem. Siempre es esa lógica, votemos a este contra este. Y nunca se construye un proyecto por la positiva. Y la Argentina no se cambia sin un programa, insisto, para que la crisis sea pagada por los que la generaron, por los que fugan sistemáticamente capitales y no por los que están abajo. Correcto. Y un poco, bueno, ¿cómo sigue ahora el trabajo de campaña, como la impronta que por ahí les has transmitido a la gente de aquí de Junín, como sigue ahora el trabajo de cara a las PASO, bueno, y eventualmente luego hacia las generales, si se supera el piso del 1,5%. Bueno, tres semanas muy intensas de campaña, muy muy intensa, es una campaña corta relativamente, donde pretendemos que un sector del pueblo trabajador se identifique con la idea de que un voto a la izquierda es un voto útil. Nosotros en la última elección ya obtuvimos 1,000,000 de votos, queremos repetir o ampliar esa performance, ya que sería un mensaje muy claro para quienes pretenden quitar aún más derechos a los trabajadores, a los jubilados, al pueblo en general, de que un sector está dispuesto a resistir, ¿no? Entonces el voto a la izquierda es un voto útil y pedimos que le den fuerza a una izquierda que se ha unido, que va junta en esta elección, para enfrentar a dos coaliciones que están haciendo demagogia en la campaña, pero que si ganan van a ser los que van a aplicar el ajuste, ¿no? Nosotros hablamos con la realidad, no vendemos humo, ni espejito de colores para nadie. Decimos que vamos a estar al servicio de desarrollar la movilización en las calles, que es la forma de doblegar el plan del FMI y poder cambiar de una vez por todas las cosas. ¿Cuál es la impronta de campaña, digamos, de contacto con la gente? Sí, con todo, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, a ellos lo financian los empresarios, a nosotros lo tratamos de contrarrestar con una actividad militante, ¿no? En la agitación callejera, en el boca a boca y también en el uso de las redes sociales, que es una forma que quien se identifica con nuestras ideas puede también ayudarnos difundiendo los materiales y haciendo sus propios materiales, ¿no? Hay gente que se identifica con nosotros que hace sus propias cosas, acaban de hacer el trap de Nico del Caño que los jóvenes están viendo por todos lados, bueno, que no lo hizo nadie de la campaña ni nada que ver, se difundió. Y entonces apelamos a la creatividad de la población que hoy, haciendo a veces un clic, nos puede ayudar a difundir ideas que, bueno, que a los que los dueños del país no le gustan, porque nosotros estamos del otro lado, no de sus intereses. Los opuestos de lo que expresa, digo, este gobierno, que es un gobierno de ricos y para ricos, pero que ha contado con enormes complicidades para llevar adelante el desastre que ha hecho con la Argentina en estos casi 4 años. ¿Cuál es la razón por la que la gente le tiene que dar el voto al Frente de Izquierda de los Trabajadores? Porque no quiere seguir con esta decadencia nacional y ve que la casta política que gobierna el servicio de los empresarios tiene esa responsabilidad. El Frente de Izquierda es otra cosa, el Frente de Izquierda es una fuerza laburante y plantea una oportunidad para una Argentina distinta, donde si no el futuro es una desigualdad en crecimiento, e insisto, un mar de desocupados de un lado y un mar de precarizados con 14 horas de laburo del otro. Y eso no crea una sociedad que además es cada vez más carcelaria. Fíjate esto que acaba de hacer Patricia Bullrich, ¿no? Donde cada vez menos maestro y más gendarme. Esa es la sociedad que ellos piensan, crean un mar de miseria y después una sociedad carcelaria para contener eso. Bueno, así no hay futuro. Entonces, es un voto por el futuro el voto al Frente de Izquierda, porque hay otra sociedad posible, distinta, igualitaria, sin explotación, sin opresión a la que apostar. Bueno, y para eso, en última, es nuestra militancia política. Y precisamente te quería consultar también sobre este proyecto del servicio cívico voluntario, ¿no? Que ayer casualmente anunció también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No, lo rechazamos totalmente, ¿no? Tiene un poco de humo electoral, pero también de eso, de que para ella los jóvenes que no consiguen ni trabajo ni empleo, y la mayoría son mujeres quienes están en esa situación, son o vagos o adictos. Esa es la lógica que tiene la ministra. Cuando los jóvenes lo que necesitan es educación y un laburo no precarizado, y eso es lo que no le dan. Entonces le dan y los ponen bajo el control de los gendarmes. Bueno, creo que eso habla mucho de la sociedad que ellos quieren, ¿no? Es muy, muy simbólico que hayan planteado eso en plena campaña electoral, porque es el modelo de sociedad a la que aspiran, ¿no? Por eso decía, la idea de sociedad carcelaria que piensa tiene mucho que ver con el imaginario de la ministra Bullrich, y además de negocios, porque está entongado con las empresas de seguridad que sacan mucha plata exportándonos sus propios recursos, ¿no? Que se hace la que combate el narcotráfico, cuando en realidad la forma de combatir el narcotráfico es la legalización, no hay otra forma, sino el narcotráfico continúa, es un buen negocio la guerra al narcotráfico, porque demanda personas, sueldos, instrumentos, aparatos, y parte de eso es lo que mantiene. O sea, los narcos están en connivencia con la ilegalidad. Que por otro lado ha fracasado rotundamente. Estados Unidos es el país que más consume a pesar de la ilegalidad y el centro de eso. Entonces, esto tiene que ser abordado con otro enfoque, ¿no? Obviamente, si alguien tiene una adicción es un problema de salud pública, y si no, un problema de recreación popular, si puede manejar, personal, perdón, si puede manejarlo. No debería estar como está ahora, que en última fomenta un gran negocio capitalista, que es alrededor de la ilegalización, como se mantiene. Cristian, bueno, finalmente lo que vos quieras destacar, agregar, presentar y dejar también como mensaje, ¿no? En esta visita aquí a nuestra ciudad, ¿no? Bueno, aquí donde di clase varios años también, bueno, estaba el Centro Universitario Regional Junín, antes de la UNOVA venía de la Universidad de La Plata acá a dar varios años, así que muchas conocidas y conocidos acá en Junín y en la zona que tuve la posibilidad de dar clases, yo como docente, yo como estudiante, y bueno, me quedaron siempre muy, muy buenos recuerdos de esta ciudad. Y bueno, apelando a quienes nos escuchan a que no entren en la trampa esta de las dos grandes fuerzas políticas. No hay un balotaje ahora, insisto. Ellos quieren crear una idea de polarización, de que todo está definido entre dos, y no es así. Se puede apostar por otra fuerza política, se puede apostar por el futuro, y el futuro no es seguir bajo los recursos económicos controlados por lo mismo que nos saquean permanentemente, ¿no? Hay que decir no resignarse. Ellos quieren crear la idea de que si uno se pelea con el FMI es toda una catástrofe terrible, y no es así. Acá la catástrofe es seguir con el FMI, no enfrentarse al FMI. Me parece que eso es lo que tenemos que dar vuelta, ¿no? En la percepción de las cosas. Cuando no hecho en forma socialista, no lo hubiéramos hecho nosotros así, pero lo cierto es que cuando entre 2001 y 2005 no se le pagó a los acreedores privados, ¿quién nos invadió? ¿Vos viste la quinta flota? Yo no la vi. Los marcianos, las siete plagas de Egipto, no, la economía hasta crecía. Entonces que no nos vengan con ese cuento de que no hay futuro si no te rebelás, que el único futuro es el esclavo, ¿no? Yo creo que ellos que mandan en este mundo quieren que pensemos que nunca las cosas pueden ser distintas. Y pueden ser distintas. Mirá si no, el movimiento de mujeres, cómo está cambiando un montón de cosas en la sociedad, cambiando la agenda, la percepción de todo. Bueno, podemos cambiar este mundo, y nuestra apuesta es que ese cambio vaya en un sentido de una sociedad social. Cristian, te agradezco muchísimo, bueno, la visita aquí. Seguramente, como decíamos, no va a ser la última vez que vas a estar. Seguramente en una próxima visita también te tendremos por aquí. Entonces. ¿Cómo no? Trataremos, creo que sí. Vamos a estar en las generales y bueno, y volveremos acá a Junín sin duda para la segunda parte de la campaña, ¿no? Esta nos queda muy intensa hasta las PASO, y que vaya a votar la gente y a votar a la izquierda. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros nos volveremos a reencontrar, por supuesto, cada jueves, cada lunes, a partir de las 20, aquí por Mestiza. Hemos estado dialogando con Cristian Castillo, quien es el precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, creo que está bien así. Sí, ¿no? Sí. Así que entonces nos reencontraremos, como decíamos, los jueves y lunes a partir de las 20 aquí por Mestiza. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber estado allí.